Le damos la bienvenida a este segundo especial de Lado B Veraniego, la segunda semana del año 2009, con nuestro especial de música Stoner. Ya la semana pasada tuvimos Discos Unplugged. La semana pasada fueron One Hit Wonders. One Hit Wonders, tienes razón. Y esta semana vamos con Discos Stoner. Claro, un género que no hemos tocado mucho, además que es un género particular. Porque si se revisa, por ejemplo, como la historia del género mismo en internet, se encuentra que propiamente hay una sola banda que ha cultivado el stoner puro. Lo demás sí que tienen como rasgo del stoner, pero solamente una, que es Caius. Exactamente. Que vamos, vamos a hablar un rato más. Claro, exactamente. Pero lo primero que vamos a hablar del stoner, bueno, hay que definir un poco el género, creo yo. El stoner es un estilo estadounidense que, claro, remite a todo el sonido sabatiano, el rock de los 70. Pero este hard rock un poco más maléfico, por decirlo de alguna manera. Claro, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, yo le cambiaría, o sea, yo creo que tiene toda esta impronta de Black Sabbath, pero quitándole precisamente su lado ocultista y dándole un lado, ¿no?, quizás más, se podría decir, psicodélico, creo yo. Yo creo que por ahí iría... Malisérgico. Claro, exactamente. No es como Black Sabbath, pero Black Sabbath tiene algo más maléfico, evidentemente su sonido más ocultista, y especialmente por las letras. Pero en cambio, Stoner, lo que hacía Caius no era maléfico, probablemente, tal, era... Era, evidentemente estaba en un estado de volado, estaban volados a mando poder. Es muy cierto, de hecho, de repente en Caius, en algunas canciones que se extienden, y ya vamos a hablar después, de repente se siente su Jimi Hendrix por entre medio, una cosa media... Yo de repente sentí una cosa un poco anterior incluso a los 70, a los 60, como que es como una mezcla rara, ¿sí? Es como algo... Tiene razón, no sé si definirlo como oscuro, pero tiene toda la tendencia como fangosa... De claro. Black Sabbath, o de ese tipo de heavy metal, o proto heavy metal. Claro, exactamente. Bueno, de lo que vamos a hablar, partida hablando, eso sí, esta primera sección, es del disco de la semana, que me corresponde a mí, y que vamos a escoger una banda ícono también del movimiento Stoner. Quizá no tiene todas las características probablemente del Stoner, de hecho, de repente yo encuentro que Fumanchu, que es la banda que escogí, es un poco más juguetona en su sonido, no es... No es ni siquiera tan volado, por ahí tiene algún elemento de eso, pero yo creo que es más divertido el sonido de Fu Manchu que cualquier otra banda, como el ejemplo que tenemos de fondo, que es una canción que se llama Evil Eye. No, dale nomás. Bueno, hay que decir que Fu Manchu es una banda que originalmente no tocaba stoner, ellos eran... tocaban una especie de hardcore, por decirlo de alguna manera. Y después de la salida del primer vocalista que tuvieron, que se llamaba Ken Pucci, y se incorporó a la banda el vocalista Glenn Chivians. Con la llegada de él comenzaron a acercarse a este sonido más sabatiano, y fue precisamente esta famosa casa discográfica Sub Pop quien los acogió para grabar sus primeros EPs, y que básicamente tuvieron cierto éxito en la movida, claro, underground estadounidense, por todo el sonido rock alternativo que está evidentemente pegando hacia finales de los 80, principios de los 90, con Nirvana y todo eso. Y Fu Manchu trataban de meterlo un poco en esa corriente musical. Pero a pesar de estar metidos, ellos querían evidentemente tratar de llegar a un sello más grande para poder tener mejor distribución. Y fue así como que Warner en algún momento se acercó a ellos y les financió un demo para ver si se enganchaba o no. Pero estos cabros fueron vivos, ¿cachai? Porque en vez de hacer un demo con la plata que les pasó Warner, lo que hicieron fue un disco propiamente tal, que Warner se los mandó a la punta del cerro, pero ellos ya lo habían grabado, porque así que lo editaron bajo el sello Bone Love Custom Records y sacaron así su primer disco. Bueno, ahí comenzaron ya a instalarse básicamente en la movida underground estadounidense, y especialmente con los skaters. De los skaters pescaron harto el sonido de Fu Manchu, especialmente el disco que es el disco de la semana, que ahora voy a hablar propiamente de él, que es el Action Is Go. Claro, y eso es una de las diferencias que nosotros marcamos, porque tú no te podías imaginar, por ejemplo, a Black Sabbath junto a una cultura como los skaters, por ejemplo. Tú no te imagináis a estos tipos que a mitad de los 90 tenían la gorra hacia el lado y los skaters hacia todos lados, por ejemplo, vacilando con música de Black Sabbath. Pero sí lo hacían con música de Fu Manchu, que tiene harto de Black Sabbath. Exactamente. Excepto el lado maléfico. Le sacaron esos lados y se lo reemplazaron con un lado más juguetón. Pero bueno, sacaron este disco, The Action Is Go, por allá por 1997, que es el primer disco que yo escuché de Fu Manchu y que es la placa que más me ha gustado, a pesar que para los críticos no es la placa más lograda, sino que vendría siendo Daredevil de 1995, la placa que más los críticos premian. Pero a mí me gusta The Action Is Go porque, no sé, creo que tiene un sonido... A ver, balancea re bien el sonido lo-fi que debe tener la guitarra, en mi opinión, de los Stoner, que se caracteriza, porque no es una guitarra limpia para nada, una guitarra que tiene una distorsión rara. Un fuzz extremo. Un fuzz extremo. Y también el bajo, diría yo, también es muy importante en el Stoner, y aquí en Fu Manchu se nota mucho. Como que la guitarra, claro, no es tan metalera, pero lo que da el sonido más metalero, creo yo, de repente es un poco el bajo. De hecho, como que se funden esos dos sonidos. Sí, se pueden llegar a confundir incluso, sí. Sí. Eso es verdad. Y por eso fue, y por eso a mí me gusta este disco de Fu Manchu. Tiene toda esta sonerama un poco más juguetona, divertida. Quizás por eso también le debe gustar al skater, creo yo. Y claro, matizada con esta sonoridad más sabatiana. Y además que la voz del vocalista de Brad Davis, a mí me parece súper interesante, porque él no canta propiamente tal. Yo creo que como que recita un poco y se burla, recita de una forma juguetona, divertida. ¿Y de qué parte es Fu Manchu? Fu Manchu, ¿de qué parte de Estados Unidos me estás preguntando, verdad? Exactamente. Me pillaste, no encuentro el dato exacto. No tengo el dato exacto. Pero deben ser de la costa californiana. Sí, es que yo eso te iba a decir, que porque, por ejemplo, ahora que estamos hablando del Stoner, por ejemplo, ver también cómo influye desde dónde son cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, cuando hablemos de Cayus, nos vamos a dar cuenta de dónde son ellos y el mercado acento sureño que tienen sus canciones, por ejemplo. Claro. Bueno, así que vamos a dejarlo ahora con tres canciones de este disco The Action Is Go de Fu Manchu. Hiciste una buena placa para meterse en el mundo de Fu Manchu. Lamentablemente ellos están en stand-by. Sacaron su último disco por el 2007, el año pasado, que se llamó With Mas Obey. Y estuvieron en gira promocionando, pero en este momento están en stand-by. De hecho, ellos vinieron hace poco a Chile, tengo la idea. No. ¿No? No, no han venido a Chile. Si hubieran venido, yo habría ido. Yo tengo la idea de que vinieron hace poco a Chile. Hay que averiguar el dato. Hay que averiguarlo. Pero yo diría que no han venido, porque si hubieran venido, yo creo que habría ido. Porque me gusta mucho, por lo menos voy a escuchar estas canciones. Bueno, vamos a escuchar ahora el disco The Action Is Go de 1997 de Fu Manchu. Los temas Burning Road, And Now War y Evil Eye. Esto es Fu Manchu, el disco de la semana, acá en la OVE. Try for 2 days long.